Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos. Bienvenidos a Made in Metal. Yo soy Tony González y este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde te vas a encontrar dos horas de mucha música y muy buena. Como siempre comento, estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del rock radio y Asalto Mata Radio, y también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en Google Podcast, en Google Home. O sea, venga, para no hacer la lista tan larga, en todas las plataformas de Google, de Apple, de Android, en Spotify, en Amazon Music, en Radio Public y Castbox. Y aún así, mira que te dije que no iba a ser la lista larga y mira qué larga está. Y también puedes escuchar el programa en nuestra sección de radio en Made in Metal, nuestra web, que se llama madeinmetal.es. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Así que en cualquier lugar nos puedes encontrar y te ruego cariñosamente que te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal donde quiera que lo escuches, porque así ganaremos en confiabilidad para esa plataforma, que ya sabes que los músicos se quejan porque les pagan una miseria, y yo que no me pagan no me quejo, pero bueno, lo importante es que tú estés ahí escuchando y los dos estemos pasando un rato en buena compañía, que puede ser la que tú tengas al lado o simplemente la música, porque no hay nada mejor que la música para acompañarte en cualquier momento de tu vida. Vamos ya a comenzar con la música. Quiero comenzar con una banda que cuando yo le vi el nombre a mí me dio la impresión de que no me iba a gustar, pero bueno, finalmente le di una escucha y sí, me ha gustado. Yo siempre comento que todo melómano debe darle oportunidad a una banda, escucharla y después ver si le gusta o no le gusta, y si le gusta la seguiré escuchando y si no, no. Es el caso de Molly Barón, que yo lo seguiré escuchando cuando haya otro disco. Este año ellos sacaron un disco titulado Something Ominous y son una banda que se fundaron a finales del año 2014 en París por el vocalista y guitarrista dublinés Gary Kelly y el guitarrista Steven André. El sonido de esta formación abarca desde melodías electrónicas hasta varios estilos del metal y atmósferas muy diferentes. Cuentan ya con dos discos, que son el Molly Barón del año 2017 y The Mutiny del año 2021. Este es su tercer disco, salió con Inside Out Music, y son canciones repletas de constantes cambios de ritmo que dan pie a diferentes ambientaciones, pero también un disco donde encontraremos algunos momentos en los que las melodías son vibrantes y vigorosas a rabiar. Con este disco, Molly Barón no solo demuestra que tienen una personalidad única, sino que además se encuentran en lo mejor de su poder creativo y compositivo, lo que les ha llevado a lanzar este trabajo repleto de buenas canciones, aunque un poco peculiares. Es un disco bastante recomendable y vamos a escuchar una pieza que se titula Billion Dollar Shakedown. Spectacle! Y otra banda que sí te recomiendo es Nervosa con su nuevo disco Jailbreak del año 2023. Yo pensé que al irse Fernanda Lira, esta banda no iba a seguir con el mismo nivel, pero Prika Amaral, quien es la dueña de la banda, seguro que se ha superado. Ahora es ella quien canta. Pero bueno, te voy a decir más o menos las notas que tengo escritas. Y efectivamente, este disco salió el 29 de septiembre con Napa Records y la banda se ha sumergido de lleno en las corrientes más clásicas y arrolladoras del thrash metal. De esta manera entran en los orígenes de la banda y hacen un guiño bastante bueno a sus primeros trabajos de estudio. No pueden faltar las guitarras afiladas de manos de la propia Prika Amaral y Elena Cotina, donde esta última demuestra estar a la altura. Los ritmos son acelerados desde el primer instante y la formación mantiene toda esa belicosidad de principio a fin. Otro apunte muy interesante es el nivel vocal de Prika, que lo cierto es que personalmente me ha sorprendido para bien, ya que en este caso se encarga de arrojar unos tonos vocales de lo más desgarradores. Vamos a escuchar la canción que da inicio al disco, que se titula Endless Ambition. Alguno pensaría que yo iba a poner la canción Jailbreak para después engancharte el Jailbreak de Thin Lizzy, pero no, no vamos a escuchar Thin Lizzy posteriormente, porque esto es Nervosa Metal Extremo Femenino y esto es Endless Ambition. Yeah. lo que ya estás escuchando es Perfect Plan, el disco del año 2022, Brace for Impact, que fue un disco que se nos quedó atrás en la larga lista de material que siempre tenemos pendientes de escuchar. Y bueno, Perfect Plan en este caso, yo creo que lo más importante es que su cantante es Ken Healy, un extraordinario vocalista, eso está fuera de toda duda, y así lo muestra en este disco Brace for Impact. Esta es una de las bandas de hard rock melódico clásico más importantes que ha surgido en el panorama actual musical a nivel global. Estamos ante un vocalista fenomenal y brillante, la nueva sensación necesaria, un digno discípulo hecho realidad que aún en su voz los mejores matices y sonoridades de los míticos Jimmy Jameson, Lou Gramm, Jolyn Turner, Dan Huff, Joe Tempest o Eric Martin. Curtido en la banda Seven Doors Hotel, un tributo a Europe que compartía con el guitarrista Rolf Nordström, pasan a crear y consolidar Perfect Plan, triunfando con sus propias canciones. Sueño imposible, este, y Sueño imposible, cuando Giant llaman a Ken Healy para grabar un disco, también graba un disco en solitario y participa en proyectos como Restless Spirits. La voz de Ken Healy no necesita filtros ni efectos, tiene sentido y sabe lo que canta, suena real y exquisita, y hay quien piensa que esta popularidad sobrevenida debería de proteger su exclusividad y no gastar todos sus atributos vocales en una carrera alocada y competitiva de grabaciones con todo el que lo llame. Pero yo pienso que no, para qué dan más relleno. Es el caso también de Ronnie Romero, que canta con quien le llame, y estoy pensando que Ken Healy puede hacer más o menos lo mismo. Y te voy a poner una canción que se titula Surrender, aunque lo que te puse de relleno es una canción que se llama Stop the Bleed, y te lo puse porque tiene un aire a los Queensryche de principios de los 90, que va a ser lo próximo que vas a escuchar. Danger. gesture. Every night I feel the emptiness inside. There's no going back, there's no other life. All alone the night, the stars are shining. Efectivamente, hará un par de meses Geoff Tate estuvo en Madrid después de 2 años esperando este concierto, 2 o 3 años, y realmente fue un concierto maravilloso. Hay quien dice que dobló, yo fíjense que fue tan perfecto que estuve tentado a pensar que dobló en algunos momentos, aunque en algunos momentos tendió a la desafinación, lo que también me hace pensar que si dobló, no lo hizo en todas las canciones. El disco Empire, que es lo que estás escuchando de fondo, fue un disco magnífico, maravilloso, y de él se extrajo una canción que fue single, que yo te la voy a poner no porque haya sido single, sino porque también me parece igualmente pegadiza, y en ese concierto tuvo un gran apoyo. Así que vamos a escuchar Jet City Woman, del disco Empire de Queensrÿche. También pudimos ver a Queensrÿche en el Hellfest, pero no dio el mismo impacto que Geoff Tate en solitario. Vamos a escuchar Jet City Woman. Heartbeat echoing my head like a scream.

Volveremos a una nueva vida, donde me escudaré del dolor. Suprimiré toda la monarquía, y detrás irá la religión. No habrá poses ni más tonterías, la única moda será el rock and roll. Cambiaré las guerras por orgías, descartaré la discriminación. Bien, como parte de las bandas asociadas, vamos a escuchar a Evanora, que es una banda de heavy metal nacida en Valencia en el año 2020. Su estilo es muy clásico, con claras influencias de Deep Purple, Iron Maiden y Motorhead. Sacaron el primer disco en el año 2021, titulado 1, y el 2023 lanzan su segundo disco, Acostúmbrate, en el que contaron con la colaboración de Rafa Játiva, fundador de Sable. Yo te voy a poner una canción de Evanora que va a hacer Piel de Barrabás. Mucha música y muy buena. cambiamos de estilo y este es el octavo álbum de Nightingales, que se titula The Black Stream, y es una banda que surgió en plena ola del death metálico de los años 90. Yo jamás pensé que con este nombre sería una banda de death metal. Primero vi los discos y después escuché la música, y no lo pensaba teniendo en cuenta que Nightingale en inglés significa ruiseñor, pero realmente lo es una banda de death metal melódico. Cuando se tiene un estilo tan marcado o definido como este, es fácil concluir hacia dónde van los discos o canciones en una banda. Sin embargo, dentro de este mismo estilo hay corrientes o variantes que hacen que cada grupo tome distintos caminos. Estos alemanes, al haber surgido en la primera etapa, tienen cierta inclinación hacia viejos sonidos, al menos en este disco, y pareciera que marca un retorno a sus primeros dos trabajos, en los que las guitarras protagonizaban buenas melodías y en los que los primeros discos de bandas como In Flames tuvieron mucha influencia. Vamos a escuchar una pieza que se titula Transition to Doom. We'll be right back. como mismo me pasó con Molly Baron, me pasó también con esta banda que ya estás escuchando de fondo, que se llama Tyrannex. Tyrann de tirano, ex Tyrannex. Es una banda sueca de thrash speed metal que lanza su cuarto álbum Reasons from the Slaughter, es de este año. Intenso asalto de thrash y speed metal como debe ser. Este disco lo sacó la discográfica GMR Music Group y está disponible en todas las plataformas digitales y en formatos de vinilo, CD y casete para el que lo quiera comprar. La banda ha llamado la atención por tener en su formación al brasileño Will Tomao en la guitarra y por trabajar con brasileños como el equipo Motim Underground, que edita los videos, y el primer tema del disco, también llamado Overture, fue compuesto por el maestro Alexei Kutian, que realizó el concierto de Sepultura con orquesta en el último Rock in Rio, y fue grabado además por dos músicos de la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo. La vocalista y guitarrista se llama Linnea Landstedt, y te lo digo porque hay quien resalta en sus programas que grupo con chica al frente, no, igualdad, pues igualdad significa que no hay que estar diciendo, además, entre tantas cosas, si es una mujer o un hombre el que está al frente del grupo. Vamos a escuchar Full Circle. Yeah. Made in Metal con Tony González. ¿Parecerá que no hay puntos en común entre lo que escuchaste anteriormente y esto que estás escuchando ahora? Pero posiblemente sí. Esto es una banda americana que se llama Wayfarer, que sacan un disco este año titulado American Gothic. Es su quinto disco, es un estilo más escuchado en bandas europeas, como es el black melódico, con atmósfera y majestuosidad. Sin embargo, esta banda añade algo inesperado y de manera sutil, que es el country. Muestran un abanico de elementos, comenzando con unas guitarras limpias en plan country, para luego la canción en sí venga a medio tiempo con buenas melodías y una voz clásica en el black metal, aunque a veces agregan algunas canciones limpias. La propuesta de Wayfarer en su quinto disco sigue desarrollando lo expuesto en sus anteriores trabajos, según dice la crítica, aunque yo los conozco por este disco, y dice que entregan su mejor disco hasta la fecha. Es un sonido abrasador en el que la mezcla de estilos tan dispares y a priori tan poco simbióticos suena natural, orgánica y colosal desde la primera nota. Han conseguido la excelencia y vamos a escuchar una pieza que se titula To Enter My House Justified. Yeah. Continuamos con una banda que hay quien comenta que es de metal progresivo, que es Tesseract. Tesseract. De su disco del 2023, War of Being, hace 5 años que sacaron su disco anterior, Sonder, pudimos verlos en directo, y en el año 2023 sacan este, que es su quinto disco de estudio, el cual llega después de una exitosa gira en Latinoamérica y muchas recomendaciones de muchos medios que recién los conocieron con este disco y en la gira pasada. A pesar de haber nacido en una época donde toneladas de bandas yen en el mundo aparecían, fue uno de los que se distinguieron de todo este mundo, llegando o mezclando junto al progresivo con bandas del mismo corte como Periphery, que cuando fue el concierto de Madrid las dos bandas estuvieron juntas, quienes pudieron poco a poco distinguirse a través de los años. Entonces, con esto dicho, y lo curioso de este aspecto es que la banda comenzó a ganar más adeptos, así que con World of Being la banda se fue por su zona de confort y están cómodos con esta música. Vamos a escuchar una de las piezas, que es Natural Disaster. Made in Metal. Con Tony González. Seguimos con el progresivo, pero con algo totalmente diferente, que es el disco de Trevor Rabin del año 2023, que se titula Río. Trevor Rabin es un nombre que destaca en la historia del rock progresivo por haber llenado los enormes zapatos que dejaron John Anderson y Steve Howe en Yes durante los años 80. Es un trabajo que parecía imposible, pero que sin embargo logró con creces, dándole un giro inesperado a la banda e increíblemente llevándola directamente al estrellato musical. Creó 4 discos de estudio estelares durante 12 años y realizó numerosas giras con Yes y con esa banda que se llamó Anderson Raving Wayman, que fue como una, a ver, como algo que se desgajó de Yes porque no pudo usar el nombre de Yes. Trevor Rabin además escribió el mayor éxito de Yes, que fue Owner of a Lonely Heart, que es esta canción porque ninguna la ha superado, y fue incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll en el año 2017. Y aquí lo tenemos, después de casi 30 años de trabajos puramente instrumentales o bandas sonoras de películas, renovado de pies a cabeza, trayendo un disco cuando menos progresivo, atrevido y armonioso, lleno de florituras para desmenuzar. Vamos a escuchar una pieza que se llama Tandy, que es una locura guitarrera, pero te advierto, si eres amante de los sonidos más agresivos o pesados, incluso dentro del progresivo, que Tandy es la canción promedio de lo que puedes escuchar en este disco, así como Push, que es lo que estás escuchando de fondo. Así que vamos a escuchar Tandy. si mal no recuerdo, Yes ha sonado muy poco aquí en Made in Metal, tal vez porque están bastante alejados del metal, pero aquí es muy buena música, mucha música y muy buena, de todos los estilos de rock y el metal, así que estás escuchando de fondo a Yes y vamos a poner Owner of a Lonely Heart. Yo recuerdo que este disco significó un cambio, pero realmente no me pareció malo para nada. Y yo recuerdo que la primera vez que yo escuché algo de este disco, casualmente fue una canción que después, cuando tuve el disco en mis manos, la canción no estaba. La canción se llama Leave It y pusieron en FM, o ponían en FM una versión totalmente a capela de esta canción. Y después, cuando la busqué en el disco, resulta que le habían puesto música. Esto yo lo escuché en casa de Aram Pérez, que a lo mejor a ti no te suena. Aram Pérez es un buen amigo mío, todavía nos saludamos a cada rato, y él es el hermano de Amaury Pérez Vidal, quien es un reconocidísimo cantautor en Cuba. Vamos a escuchar Owner of a Lonely Heart. Move yourself. You always live your life. Never thinking. fantasy. It's May Metal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número 1 del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y es el momento en el cual yo te cuento cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política. Efectivamente, yo te voy a hablar de política. ¿Por qué? Porque hace ya unos días puse un post en mi perfil de Facebook donde decía que la ira me sobrepasaba, y es que todos los que viven fuera de Cuba, los cubanos que viven fuera de Cuba y muchos de los que viven dentro de Cuba, sabemos que el gobierno cubano tiene un ejército de lo que nosotros los de fuera llamamos ciberclarias, cuyo trabajo es hablar bien del gobierno, incluso diciendo que es una revolución, cuando hace años que no se revoluciona nada en ese país. Además, también forma parte de su trabajo cuando alguien de fuera o de dentro de Cuba me dice algo que no les gusta, rebatir de cualquier manera. Perfiles falsos, muchos de ellos, perfiles verdaderos, otros. Pero además, y esto me lo contó Fofi, cuando él tiene un perfil en Facebook, que no recuerdo cómo se llama, es un magnífico guitarrista, y cuando fue a Cuba a ver a su familia, resulta que lo citó la policía, y la policía le dijo que era una vergüenza que él pusiera las cosas que ponía en el perfil de Facebook, y él les contestó que lo que era vergüenza era que su padre, que había trabajado toda la vida y había ido a todas las zafras azucareras, actualmente viviera casi como un indigente y fuera él quien lo tuviera que mantener. Pues bien, volviendo al tema, en el tema realmente entro yo, y realmente me molesta mucho todo lo que dice un personaje cuyo nombre no voy a mencionar, que dice que todo está bien, todo está en orden, y no, en Cuba todo no está bien, o sea, todo está mal y nada está en orden. Y lo que más me gustó fue algo que me escribió como respuesta mi amigo Luis Delgado, quien también vive aquí en España, donde él dice, y esto sí lo voy a leer literal, lo voy a citar, y dice: Tony, ya no vale ni la pena encabronarse con esta gente. Ya ni siquiera sé si lo hacen por el teléfono y una libra de pollo o por simple estulticia. Yo los conozco que de vacaciones no pueden ir ni a Caimito. Caimito es un lugar que está a escasos 20 kilómetros de La Habana, que se pasan el día haciendo cola para poder mal comer y que tienen que recoger agua porque solo les llega cada 3 o 4 días y se la pasan escribiendo "yo soy Fidel". No tienen remedio. El daño antropológico es tan grande que llevará años que Cuba vuelva a ser un país medianamente normal. Efectivamente, yo creo que va a tomar muchos años para que Cuba, el país que me vio nacer, sea un estado medianamente normal. Y lo que sea algún rastro de democracia o de poder para el pueblo, yo creo que eso ya yo no lo voy a ver. Tendría que durar muchos años. Y nada, no importa. A pesar de eso, no es para que ustedes lo vean con un momento de tristeza, sino sencillamente como que la vida es así. Así que vamos a terminar ya con este momento de filosofía barata y zapatos de goma, y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Y continuamos con el tercer disco de Tuple, que se titula Paradise Lost. Yo recuerdo que el primer disco fue mi hermano, mi amigo Eduardo Piña, quien me dijo que quería hacer una reseña del primer disco de Tuple para Made in Metal. Y bueno, obviamente se lo permitimos. Esta es la banda liderada por el cantante finlandés Tommy Tuple Salmela, quien fuera integrante de Tarot y de Lazy Bones, además de otras formaciones. En el año 2020 él decidió dar un paso adelante e iniciar su carrera en solitario, lanzando Wooden Books, seguido en el año 2021 de su segundo trabajo Welcome to Hell, y en el año 2023 este Paradise Lost. Nuevas composiciones siguiendo el rastro del mejor hard rock melódico, dinámicos y sensoriales, se muestran 11 cortes con una extrema pulcritud. Una mirada retrovisor de los 80 con la vista puesta en la contemporaneidad. Casi 50 minutos donde abundan melodías de guitarra y un implacable juego vocal. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Runaway Train. Serenity's a franchise thing. cuando vivía yo en Cuba a inicio de los años 2000. También allí tenía un amigo que sigue siendo mi amigo y que ahora vive en los Estados Unidos, Joel Barrios. Y Joel Barrios era el hombre que más le gustaba el rock y el metal progresivo de todos mis amigos. Gracias a él yo conocí a esta banda que se llama Arena. Siempre me pareció que era una banda que no podía competir con los pesos pesados del progresivo, pero ahora mismo, en el año 2023, que sacan nuevo disco titulado Lithium Tour 2022, resulta que es una banda ya legendaria, y este disco sale en una versión doble donde está también el disco remasterizado Songs from the Lion Cage. El disco fue grabado durante la aclamada gira europea del año 2022, mezclado y masterizado por John Mitchell, con 19 canciones de grandes éxitos y nuevos favoritos de los fans. Aquí hay dos músicos que ya me llamaban la atención. Uno es Clay Nolan, quien ha también hecho algún progreso en solitario, y el otro es Damien Wilson, quien es uno de los mejores cantantes que yo he escuchado en mi vida, no solamente por el timbre, sino por la fuerza que impone con su voz. La banda anunció que el disco estará a la venta dentro del Merchant en todos los conciertos del próximo otoño que van a dar tanto en Canadá, o sea, que están dando ahora mismo en Canadá, y va a pasar por Alemania y por Holanda, por España, obviamente no, porque además este año, lo que queda de este año, solo han tocado 5 fechas y vamos a escuchar una de las piezas. Y sabes que el disco, si no lo consigues en el Merchant, como mismo puede estar en alguna de las plataformas, seguro que sí. Vamos a escuchar una pieza que se titula Time Capsule. Tell me what I'm looking for. Mucha música y muy buena, con Tony González. Ya que estamos hablando de directo, y vamos a irnos a otro directo, que es el disco en directo de Core Leoni, que se titula simplemente Alive, pero entre paréntesis dice Live 2022. Y resulta que el fundador y guitarrista de Gotthard, Leo Leoni, y sus compañeros de banda presentan este que es el primer disco en directo de Core Leoni. Las canciones de Alive se grabaron en marzo del año 2022 como parte de la gira Rock Generation Tour, y Alive es la quinta esencia de rock and roll puro, que combina mucho los primeros éxitos de Gotthard y los actuales Corleone. El cantante Jen Buspepa sabe cómo ganarse a público con su personalidad, habilidades y técnica única, interpretando con respecto las canciones que todos amamos. Después de 3 discos de estudio, aclamados internacionalmente, Alive es la guinda del pastel para todos los amantes de los primeros Gotthard y del clásico sonido Corleone. Yo acerca de esto también estuve leyendo algunas críticas y resulta que algunas críticas comentan que todavía se ve la sombra del cantante de Gotthard, aquel que falleció y que no voy a mencionar, y realmente, efectivamente, no porque haya sido una persona tan importante en la vida de todos los fans, pero parece que sí lo fue en la vida de Gotthard, y además parece que existía una estrecha relación de amistad y camaradería entre él y el resto de los músicos, hasta el punto que yo recuerdo que la única vez que he visto a Gotthard en directo, y posiblemente sea la única vez que los vea, a menos que vayan a un festival en el cual yo esté, la única vez que los vi, estaban tocando y fue perfecto el concierto, pero había una tristeza en el concierto que realmente a mí no me agradó del todo, porque sí, efectivamente, falleció el cantante, lo siento mucho, pero indudablemente un concierto es para que la gente se sienta bien y se alegre. Así que vamos a escuchar esta pieza que se llama Standing in the Light Downtown. Y esta fue la despedida, queridos amigos. Espero que te hayas pasado muy bien con estas dos horas de mucha música y muy buena en todos los estilos de rock y del metal. Y te esperamos aquí la próxima semana o cuando tú quieras. Y si no has podido escuchar los programas anteriores, dale una revisión que estoy seguro que te gustará. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y solo me queda por decirte chao.